vayas a bailar, porque se armó el patifondo. ¡Ya va! Que salgan las parejas, todo el mundo a bailar, y que nadie se queje si chocan al pasar. No teman si reciben acaso un pisotón, con este batifondo se alegre el corazón. El batifondo, se armó el batifondo, se armó el batifondo, se armó el batifondo. El batifondo, se armó el batifondo, se armó el batifondo, se armó, se armó, se armó. Sí, se armó, se armó. ¿Y qué haces ahí sentadita? Báilalo, báilalo. No sea triste, báilalo. Baila el batifondo. ¡Ven nomás! ¡Guajú! ¡Ya va! Se armó el batifondo, el batifondo. Se armó el batifondo, se armó el batifondo. Se armó, se armó, se armó. Sí, se armó. Se armó el batifondo. Vamos, corazón. Báilalo, báilalo. ¡Guajú! Batifondo, todos vienen y van. Qué lindo batifondo, y juntos gozarán. Qué lindo batifondo, bailar entre el montón, sintiendo que la noche ya nace la ilusión. El batifondo, se armó el batifondo, se armó el batifondo, se armó el batifondo. El batifondo, se armó el batifondo, se armó el batifondo, se armó, se armó, se armó. Sí, se armó, se armó, se armó. Vamos a bailar, que se armó el batifondo.